El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Mi nombre es Milo y conmigo se encuentra Matilde. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a esta radio revista semanal. El día de hoy estaremos tratando varios temas importantes y entre uno de ellos estaremos hablando precisamente sobre la violencia que se genera a través del uso lícito de armas por parte de los civiles en varios países del mundo, sobre todo en Estados Unidos, después de los últimos acontecimientos que se han llevado a cabo en Dallas. Efectivamente, bueno, centrándonos en Dallas, que fue una violencia, sobre todo contra policías, a diferencia de la del tiroteo anterior en Orlando, que fue sobre todo homofóbico. Esto de la discriminación racial en Estados Unidos es un fenómeno que viene desde hace mucho tiempo atrás, y bueno, con esto empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, y en nuestro segmento Rastreando huellas nos vamos a centrar en la violencia ocurrida, como decía Matilde, la señorita Matilde para usted. La violencia que ocurrió en Dallas, donde 5 policías fallecieron y otros 7 resultaron heridos el jueves por la noche por los disparos de al menos un francotirador durante una manifestación contra la violencia policial en esta ciudad. La emboscada se produjo al final de una protesta de unas 800 personas por el centro de la ciudad. La protesta estaba precisamente convocada por grupos relacionados con el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, que es lo que significa este movimiento en español. Se hacía la marcha precisamente para protestar por la muerte de 2 hombres de color en manos de la policía en el transcurso de menos de 48 horas. O sea, ellos estaban en sí protestando por la violencia precisamente que los policías ejercían contra las personas de color, porque habían 2 casos de 2 personas que habían sido asesinadas fríamente ante las manos de los gendarmes, y era una marcha para protestar por ello. cuando el atacante, un francotirador que incluso es un ex veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, atacó contra los policías, mató a 5 y dejó heridas a 7 personas más. Esto nos retrata la decadencia no solo de la sociedad humana en el momento de querer tan fácil acabar con la vida de otra persona, sino que además la forma tan sencilla como en Estados Unidos una persona que no estaba bien mentalmente podía comprar un arma de una manera muy fácil. Efectivamente, bueno, esto sobre todo encendió las protestas y agravó la herida racial del país y la desconfianza de las minorías hacia las fuerzas policiales. Los dos casos anteriores se refieren a Castile, es un afroamericano de 32 años de Falcon Heights, esto es en Minnesota. Falleció la noche del miércoles abatido por los disparos efectuados por un agente de policía que lo había detenido porque su vehículo tenía un faro trasero roto. El día anterior, Alton Sterling, un hombre de 37 años que vendía CDs delante de un supermercado en Baton Rouge, esto es en Luisiana, murió a manos de dos agentes que le dispararon cuando ya lo habían reducido y lo habían sometido en el piso. Según declaró el dueño de la tienda, Abdal Abdullah Muflahi, Alton Sterling tenía una pistola en su bolsillo, pero nunca la sacó. Es más, él ni siquiera mostró resistencia a las órdenes de los policías. Tras el suceso, la policía retiró las cámaras de la tienda y Muflahi indicó que esto podría haberse manejado de otra manera y que los policías fueron demasiado agresivos desde el principio. Efectivamente, bueno, sobre todo en el primer caso, sí, la víctima declaró que él tenía un arma y que iba a sacar los papeles de la guantera. Es cuando ahí el policía le dispara. Hay un video de la novia, efectivamente, que lo graba todo. Cuando el hombre está moribundo en el asiento en el asiento del piloto, ella lo graba desde el asiento del copiloto. Y su hija de 10 años, o su hijo de 10 años, se encuentra en la parte trasera viendo todo esto. Entonces, sobre todo, ese fue en el primer caso. En el segundo caso, igual el hombre declaró que tenía un arma, ¿sí? Igual los agentes lo sometieron, se ve en el video que lo someten, lo tiran al piso y uno de los gendarmes le propina un balazo en la cabeza. Pero estos no son los únicos casos. El 4 de abril del 2015, el agente Michael Slager da el alto al vehículo de un señor llamado Walter Scott, de 50 años, en Carolina del Sur. Mientras el policía comprueba en su vehículo patrulla los datos de Scott, este sale corriendo, aparentemente porque sentía miedo de que lo fuera detenido por no pagar la manutención de sus hijos. Slager lo persigue. Scott trata de seguir huyendo, pero es alcanzado por los disparos de la gente, que aprieta el gatillo hasta 8 veces consecutivas, siendo así que 5 balas alcanzan a Scott y una de ellas le atraviesa el corazón, acabando automáticamente con su vida. Otro de los casos también que fueron bastante sonados, y sobre todo por la edad de la víctima, y sobre todo por ese pánico que, no sé, que sintió el agravante del 22 de noviembre del 2014, Timothy Lehman, es un policía de Cleveland, dispara en el abdomen a Tamir Rice, de 12 años, tras darle el alto en un parque porque el menor caminaba con una pistola falsa. Lehman acudió al parque junto con otro agente en un coche patrulla. Dispararon cuando bajaron del vehículo. El arma no llevaba la pegatina naranja que advierte que no es real. El menor de 12 años murió un día después. Esto no solamente ha afectado al tema de la problemática racial en Estados Unidos por parte de, obviamente, los ataques de los policías hacia los ciudadanos, sino que poco a poco también ha ido formando una brecha entre ciudadanos y las autoridades, de tal forma que haya sucedido para lo que, sucedió este día jueves, ¿no? Que es en cambio el ataque de un civil hacia los policías. Efectivamente, y cuando fue abatido y fue después de investigado, dijo que él quería simplemente vengarse de unos cuantos blancos. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Fairtex en un tema bastante, diríamos, inusual, del discurso de Martin Luther King, que es I Have a Dream. Mm-hmm. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, estamos abordando el tema sobre la violencia racial en los Estados Unidos y el uso de armas de fuego. Bueno, también, sobre todo, el problema racial en los Estados Unidos entre 1877 y 1950, se lincharon a 4.000 negros en los Estados Unidos, que según la fuente, muchas veces eran un espectáculo público y popular con miles de testigos. Donde el 25% de las acusaciones eran abuso contra blancas, donde ni se exigía reconocimiento de la víctima al agresor y que provocó la emigración o la pureza étnica de 6 millones de negros al norte y al oeste del país. Como los estados no podían eliminar los derechos de los negros, pues ya que estaban garantizados por la Constitución, se usó en su reemplazo la segregación legal por muchísimos años, bajo la consigna de separados pero iguales. Es aquí donde nace, más bien dicho, la violencia, ¿sí? Ya que la realidad era que esta segregación, las oportunidades educativas, de empleo, de vivienda y económicas no eran iguales. Por ejemplo, las escuelas públicas de blancos recibían más dinero y nuevos útiles, mientras las escuelas de negros recibían el mínimo dinero posible. Y un dato curioso, Milo, ¿sabías tú que, por ejemplo, cuando el gobierno entregaba los libros a las instituciones educativas, los libros no se podían intercambiar entre una escuela u otra? O sea, si, por ejemplo, este año entraron menos estudiantes, me sobran tantos libros, los puedo mandar a una escuela de aquí al ladito donde sí los necesitan. No era posible. Tenía que seguirlos utilizando la raza que los empezó a utilizar. O sea, si los libros fueron inicialmente utilizados por blancos, la siguiente generación a utilizarlos tenían que ser blancos. Y si eran utilizados al principio por negros, la siguiente generación tenían que ser personas de color. Efectivamente, pues es por eso que esta emigración interna, sí, de toda la raza negra al oeste del país, se origina esta segregación, esta, digámoslo, no igualdad de repartición de recursos, hasta que esta ley, por decisión de la Corte de los Estados Unidos, en el caso Brown versus Board of Education, en el que los jueces decidieron que la educación pública segregada no era igual, y por lo tanto la segregación en escuelas públicas era ilegal. El tema de la migración ilegal está profundamente ligado a la cuestión racial y nacional, como se ha visto también en la frontera con México. Esto ha causado insultos raciales contra las personas latinoamericanas, ¿no? Sobre todo utilizando este apodo de espaldas mojadas por cruzar el Río Grande como inmigrante legal, o unshore the babies, babies anclas, que son los hijos de los nacidos ya en Estados Unidos y que son un instrumento, por así decirlo, para quedarse sus padres en el país. Bueno, también dentro de una de las leyes bastante raras de los Estados Unidos en cuanto a cuestión racial, es que en 1913 California aprueba una ley que impide a los asiáticos ser dueños de tierras y otras formas de propiedad. Esta ley se reforzará en 1920 y otros estados la copiarán. Bueno, también hablando de lo que es el incidente en Dallas, el movimiento Black Lives Matter sobre todo se basa en un caso anterior, sí, en el que un hombre, sí, de apellido Zimmerman, de 29 años, que era un vigilante vecinal, sostuvo todo el tiempo que disparó a Martin, un chico de 17 años, en defensa propia después de que el adolescente le golpeara repetidamente y le diera su cabeza contra el suelo. El jurado no creyó la versión de la fiscalía, en la que Zimmerman persiguió de forma deliberada a Martin porque, debido a su raza y su forma de vestir, asumió que era un criminal, por lo que provocó una pelea que acabó en la muerte del joven negro. En julio del 2013, después de que un juez exculpara a George Zimmerman por la muerte del afroamericano Tyrone Martin, de 17 años, Alicia Garza, de 35, una activista social de Oakland, California, corrió en Facebook una imagen de con el corazón en un puño para liberar su frustración. Sus palabras fueron: "Gente negra, los amo, nos amamos, nuestras vidas importan". Bueno, es aquí donde su amiga Patrice Cullors, de 32 años y organizadora comunitaria en Los Ángeles, compartió enseguida el mensaje, agregando el hashtag Black Lives Matter. La semilla rápidamente se expandió por toda la red y animó a otras amigas, quienes llamaron, bueno, a más gente a comenzar un movimiento que luchara por los derechos de la comunidad negra, y lograron un gran impulso el día en que unieron sus fuerzas con otra activista, Opal Tometi, de 31 años, que es sobre todo es una activista de los derechos de migrantes de Brooklyn, con quien formalmente lanzaron la Black Lives Matter. La idea es que desde cada segmento se pueda luchar localmente por las injusticias frente a la brutalidad policial y los conflictos raciales que existen, tomando en cuenta que las poblaciones de diferentes etnias constituyen el 13% de los habitantes en Estados Unidos. Bueno, sobre todo esto ha creado mucha conciencia, ya que el año pasado el movimiento inspiró a estudiantes universitarios de la Universidad de Missouri para protestar por los problemas de racismo en el campus, y este malestar llevó al presidente y al rector de la facultad a renunciar. No se trata de que la policía se haya puesto más violenta, sino que, por el contrario, hoy en día existen cámaras de video que pueden grabar la violencia que ejercen contra los ciudadanos y luego se lo puede colocar en internet. Creo que precisamente esta globalización de información ha permitido que se vayan viendo los diferentes aspectos desde los que se rige la ley y cómo se la rige. Efectivamente, es aquí sobre todo que el movimiento cobró gran importancia porque se difundió en las redes. Estos videos fueron tan virales que la gente se fue adheriendo tan rápidamente porque si ustedes observan, sí, hay un enlace en el Diario de la Nación que tienen estos videos exclusivos y donde se ve la brutalidad policiaca, sobre todo en el primer caso, que es un nerviosismo totalmente, no sé, infundado del policía, y cómo se ve como la persona agoniza mientras el policía le sigue apuntando a la otra persona. Bueno, aquí sobre todo hay que responder a la pregunta de si se consideraban que haber sido un caso contrario, en el ejemplo un tirador negro y una víctima blanca, el resultado del juicio hubiera sido el mismo. Claro, bueno, amigos, esto es referente al tema racial, ¿no? Pero al volver de la pausa que vamos a hacer a continuación, la pausa musical, vamos a hablar también del temita este de las armas. O sea, la facilidad con la que los civiles pueden adquirir armas en Estados Unidos es realmente alarmante. Efectivamente, vamos con Nigel Scratch y su tema Anochece. Una ciudad que nos atrapa, un amigo que traiciona, una puerta que se abre, una ventana en la que nadie asoma, una caricia en la mañana, una pasión, una rabia como símbolo de acción de una generación, una luz que ilumina, una canción que me anima, una lágrima que cae, que limpia, una vida herida, una calle colapsada, un amor que no se acaba, un político que mira hacia otro lado y no hace nada, un respeto que se gana, una inocencia que se pierde, un corazón que se acelera cuando un enemigo vuelve, un policía que me insulta, un lugar lejos de aquí, un sentimiento

un arma de cualquier tipo, ya sea un arma blanca o un arma de fuego, esa arma estaba a las órdenes del mandatario, del rey o de un zar. Bueno, los argumentos que justifican su uso se basan en el incremento de la delincuencia y criminalidad y la muy discutida seguridad nacional en los Estados Unidos. Bueno, en esta escala histórica, si esa enmienda no se ha abolido, porque efectivamente nuestro vecino del norte es un poco histérico, y hay diferentes periodos que justifican, según ellos, si la seguridad nacional, como son las posguerras, la primera y la segunda, después se tromaron con esto el comunismo, y ahora por último el terrorismo islamita, que todavía les faculta a cualquier ciudadano de ese país a seguir armado. Además, el auge de la industria fabricante de armas en esta nación, la mayor parte por parte de entidades, ha relajado sus requerimientos para otorgar e incluso para revocar permisos de portar armamentos. La mayoría de los estados requiere simplemente un chequeo básico de antecedentes y quizás una clase sobre seguridad para otorgar un permiso a una persona y que pueda cargar su arma. Efectivamente, es aquí como sacar un permiso de motocicleta, sí, un chequeo básico de antecedentes y una clase breve de seguridad. Si eres mayor de 18 años, puedes portar armas de calibre largo, o sea, escopetas, y si eres mayor de 21 años, puedes ya portar pistola. Bueno, también en esta investigación se determinó que más estados permiten portar armas en sitios donde antes estaban prohibidas, como son bares, instalaciones universitarias y templos de oración, y que esta permisividad está por expandirse aún más a todos los estados. En Carolina del Norte, donde hay 240.000 permisos registrados para portar armas, de los cuales más de 2.400 están en manos de convictos por crímenes o falsas administrativas, la investigación también arrojó que más de 200 portadores de permisos habían sido condenados por faltas relacionadas a un arma, incluidos individuos que agredieron a otra persona, y cerca de 900 licencias están en manos de convictos por conducir en estado de ebriedad. O sea, encima de que te cogieron ebrio, no importa, te dan un arma. O si la tienes, y si la tienes y... Y estás ebrio, te registran y por desgracia estabas en estado de ebriedad, no estás cometiendo un delito grave, o sea, total tienes tu permiso. Y encima más no te revocan el permiso. Ajá. Bueno, esto sobre todo es una evidencia de la disparidad racial enorme que existe en el sistema penal. La población afroamericana y la hispana siempre cuentan con mayores probabilidades de que la población blanca de ser requisados, enjuiciados, de ir a la cárcel y de pagar penas más altas. Ello revela que la fuerza policial y el sistema penal se ha convertido en un reproductor más de las aún fuertes formas de discriminación heredadas de la esclavitud. La espiral de violencia se ha desarrollado aún más gracias a que el sistema penal parece actuar con gran mano dura contra la población afro o de otras etnias, pero no ha encontrado la forma de judicializar o castigar a los pocos miembros de la policía que actúan como garantes de la ley en las calles, jueces y finalmente verdugos. Efectivamente, bueno, vamos a hacer una pausa, sí, de informativos de la Casa de la Cultura y regresamos. Estás escuchando Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios, por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya regresamos. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Los ciegos nunca podrán jugar fútbol, mucho menos correr. Es mejor que aprendan a tocar algún instrumento musical. Eso es para niños como ustedes. Daniela se prepara para una carrera de 2 kilómetros y su hermano Juan para un importante partido de fútbol. Los dos por fin pueden practicar un deporte y se desmienten aquellas frases negativas que acabaron de escuchar. Daniel y Juan, con ayuda de un guía, corren y juegan. Están listos para las competencias y campeonatos. ¡Intégrate! Que la discapacidad no es obstáculo para el suma causa. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

adentro, bien adentro te la dejé adentro, adentro, adentro, bien adentro te la dejé adentro, adentro, adentro, bien adentro te la dejé adentro, adentro, adentro, bien adentro te la dejé adentro, adentro, adentro, bien adentro te la dejé adentro, adentro, adentro, bien adentro te la dejé adentro, adentro, adentro, bien adentro te la dejé adentro, adentro, adentro, bien adentro te la dejé adentro. Que la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en Tendencias, Trapos y demás. Y continuamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Tu radio revista semanal aquí por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, estamos tocando el tema de la violencia mediante el uso de armas de fuego. Y lo fácil que es conseguir estas armas en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Pero sobre todo en Estados Unidos, donde se supone que por cada habitante existiría al menos un permiso de armas, es decir, desde los infantes. Eso nos indica que existen hogares donde hay armarios o cajones conteniendo de 3 a 4 armas o incluso más. Y sobre todo es alarmante esto porque los ataques que se perpetraron, sobre todo el de la discoteca y el último contra los policías, fueron con armas de grueso calibre que incluso son ametralladoras de uso militar. Sí, y lo fácil que es conseguirlas. Y sobre todo, al momento que tú adquieres un arma, se supone que especificando el tipo de arma, deben haber requisitos también específicos, ¿sí?, al portador. Pero hay gente que está armada hasta los dientes, según y ellos, que no debería. Justificando seguridad, pero ¿seguridad sobre qué? Es aquí donde se agrava la cuestión de ¿qué tipo de armas están legalizadas todo tipo de armas, pero ¿por qué permitir que armas de tan grueso calibre sean manejadas por civiles y o armas de menor calibre sean portadas por individuos que tienen condenas y sin embargo no he revocado su permiso? Lo increíble aquí es que se entrega permisos de armas a diestra y siniestra, se venden armas a diestra y siniestra, con el emblema de brindarle seguridad al ciudadano, pero ¿qué seguridad le brindas a aquel ciudadano que no porta un arma, que no se está protegiendo? ¿Qué seguridad le brindas sabiendo que su vecino, su compañero de clases, su mejor amigo puede portar un arma y en algún momento perder la cabeza, perder la razón y simplemente disparar? Y son casos que ya se han dado en supermercados, en colegios, incluso hoy por hoy Estados Unidos está estudiando la posibilidad y un plan que permita tener a 4 o 5 personas dentro de los centros educativos que tengan un arma, obviamente en incógnita, sin que nadie lo sepa, y que vayan a ser agentes de seguridad. Así, si en algún momento existe un tiroteo, esta persona va a poder proteger y salvaguardar la vida no solo de sus estudiantes, sino también de los demás trabajadores del centro educativo. Eso es decir que las armas se combaten con más armas. Pero es que ¿qué otra solución puedes encontrar sabiendo que tus estudiantes están corriendo peligro a manos de otros estudiantes? Efectivamente. Bueno, sobre todo hay un dato curioso, que en Estados Unidos, de la misma forma en que se te recomienda llevar GPS o una rueda de repuesto en tu auto, hay un consejo muy habitual en el caso de que uno le pare la policía en la carretera: jamás meta las manos en la guantera o en el bolsillo hasta que le den un permiso explícito jamás salga del coche si no se le ha pedido y deje las manos visibles en el volante o el salpicadero en todo momento. Así que si usted visita Estados Unidos y si un policía de carretera lo detiene, no sea imprudente y siga las órdenes, sea sumiso. Al pie de las letras, por Dios. Hay que ponerse realmente en los zapatos de las minorías para entender las razones por las que existe la violencia y cómo esta violencia poco a poco ha ido generando una brecha profunda en la forma de vivir de varias etnias en diferentes países. Sí, porque hay que entender que en el país más rico del mundo y también en una de las sociedades más desarrolladas, también es una de las sociedades más violentas. Un policía nervioso puede convertirse en un problema muy serio. La proliferación de armas hace que muchos policías argumenten el miedo a morir en lo que podían ser inspecciones rutinarias. Y en esto, por ejemplo, podríamos bastante reflexionar sobre lo que pasó en Orlando. E igual, o sea, esta persona que había tenido denuncias por violencia y que tenía incluso problemas mentales completamente identificados por psiquiatras, psicólogos. ¿Cómo es que esta persona, con su pareja, tenía un arma? ¿Cómo es que esta persona pudo adquirir un arma? Y no era un arma con todo, cualquiera. Con todos los antecedentes que tenía. Es más, la persona que perpetró todo el crimen contra en esta discoteca de ambiente era una persona que iba a este lugar a desahogarse porque escondía muy en el fondo su problemática en su orientación sexual. ¿Cómo puedes agredir a otras personas que sabiendo que están como tú, que son como tú? Es ese problema precisamente, o sea, por ejemplo, yo esa parte no llega yo mucho a comprender. Se supone que es un país bastante desarrollado, bastante poderoso, progresista, y aún así todavía tienen un pensamiento bastante retrógrada respecto a las personas con diferente orientación sexual. Efectivo. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Mamá Soy Demente con su tema Niño Goma. Yeah. Filmaniacos. Filmaniacos. Curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaniacos. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, por los 940 AM radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y estamos abordando el tema de la violencia mediante el uso de armas de fuego. Y bueno, en este segmento les vamos a recomendar una película, para mi punto de vista es muy muy buena. Se llama, en su título original es American History X. Es la historia de un adolescente, sí, un quinceañero neonazi, que presenta un ensayo sobre el libro Mi Lucha para el ramo de Historia Americana. Todo esto por molestar a su profesor judío, que insiste que este alumno sea expulsado por hacer semejante ensayo. Sin embargo, el director del instituto y un afroamericano lo obligan a tomar las clases a partir de ese momento en su oficina, a las que llaman Historia Americana X, que cuentan la historia de su hermano que saldrá de prisión. Bueno, Derek, su hermano, es dirigente de un grupo de ideología nazi que fue encarcelado por asesinar a dos jóvenes afroamericanos a los que sorprendió cuando estaban robando su vehículo. Originalmente Derek era un adolescente normal hasta el día en que su padre, un bombero, falleciera en un incendio. Ese día, abiertamente, al ser entrevistado por la televisión, declararía que todo había sucedido por culpa de las minorías étnicas. Bueno, Daniel comienza su redacción recordando cómo su hermano y sus compañeros solían atacar agentes de otras etnias para marcar territorio, y cómo un día, en un partido de baloncesto callejero, se enemistaron con otra pandilla afroamericana, quienes de esa misma noche fueron a buscar problemas a la casa de los Binger, o sea, de los dos hermanos, siendo repelidos a balazos por el hermano mayor, Derek. Al ser el asesinato de un asaltante, Derek fue condenado por homicidio en segundo grado y condenado a 3 años, ya que no se consideró que hubiera intención homicida, solo defensa propia. Aunque no incluye esto en su ensayo, Daniel reconoce que fue testigo de los hechos. Efectivamente, él fue testigo desde su ventana, y no declara que su hermano asesinó intencionalmente al muchacho de raza negra, ya que hubiera sido condenado por asesinato en primer grado, pudiendo cumplir cadena perpetua. Derek le relata a su hermano lo que vivió en la cárcel. Al llegar a prisión, Derek descubre que los reclusos forman grupos basándose en su etnia o ideología y cuidarse así entre sí. Para ello, se integró un grupo formado por los neonazis presos allí, pero como parte de sus tareas asignadas debía trabajar en la lavandería junto con Lamont Guitori, un joven afroamericano quien se mostraba amistoso a pesar de que Derek jamás le dirigía la palabra. Efectivamente, fueron la amistad entre este afroamericano y Derek, que era un joven blanco, ¿sí? Poco a poco eso comienza a mostrarse una amistad, ¿sí? Y Derek comienza a mostrarse disconforme con la actitud de los neonazis de la cárcel, ya que estos, para evitar conflictos, adquirían droga de los hispanos y se las daban a su propia gente para mantener la simpatía entre ambos grupos. Bueno, a ojos de Derek, esto era una grave falta a la ideología que los señalaba como superiores. Paralelamente, muy a su pesar, comienza a congeniar con Lamont, quien insiste en su actitud alegre hasta que él rompe la frialdad de Derek y ambos acaban siendo amigos. Es así como que se descubre que mientras él fue sentenciado a los 3 años por asesinato, Lamont, por ser de color, cumplía una condena de 6 años por el robo de un televisor, resistencia al arresto y agresión a oficiales, a pesar que intentó entregarse pacíficamente, pero para su mala suerte fue aprehendido por 2 oficiales blancos. Su amistad con Lamont molesta al resto de los neonazis, pero Derek los ignora, ya que ellos tampoco son fieles a la ideología. Sin embargo, un día es emboscado y abusado sexualmente en las duchas como medida de castigo, de una manera tan brutal que requiere ser ingresado a la enfermería de la cárcel por varios días. Bueno, de esto se entera Sweeney, que es el director afroamericano de la escuela, que lo visitaba regularmente esperando lograr un cambio en él. Gracias a los consejos de este director afroamericano, Derek comienza a ver las cosas de forma diferente. Tras ser dado de alta, el código de los reos exigía que después de su castigo, Debía mostrarse dócil y sumiso al grupo para evitar ser asesinado como ejemplo. Sin embargo, Derek abiertamente los abandona a pesar de ser una sentencia de muerte. Pero en contra de todo pronóstico, pasan los años y jamás se atreven a hacer nada en su contra. El día en que es liberado se despide de Lamont, y aunque este no lo reconoce, Derek comprende que fue él quien movió favores para protegerlo todos esos años. Efectivamente, el joven afroamericano, sí, es quien hace este tipo de favores para que no maten a Derek, ni los propios hispanos, ni los propios neonazis, ni nadie de la cárcel. Es por eso que surge una fuerte amistad. Bueno, consciente ahora de todo lo que ha vivido su hermano, Daniel replantea su vida e imite el cambio que vio en Derek. Esa noche, tras quitar con ayuda de su hermano todos los elementos y símbolos neonazis de la casa, acaba su redacción y, tras pensar en ello, recuerda que quien originalmente alimentó los prejuicios de Derek fue su padre. Sí, ya que el padre solía quejarse en contra de las minorías y las leyes de integración, alegando que él debía dejar de lado los hombres blancos mejor preparados para darles esos puestos que a personas de color, solo porque la ley exigía un porcentaje mínimo de puestos de trabajo en toda la organización para las minorías étnicas. Al día siguiente, Derek lleva a Daniel al colegio y allí conversa con Sweeney. Este intenta convencerlo de trabajar con las autoridades para desbaratar el grupo de Cameron, a lo que él no se muestra muy dispuesto, ya que desea cortar todo lazo con su vida anterior. Bueno, mientras ambos discuten sobre esto, o sea, el director afro y el recién salido Derek de la cárcel, Daniel es emboscado en los baños por el muchacho de color con quien se enfrentó hace algunos días. Este sorpresivamente lo acribilla con una pistola y escapa. La historia acaba cuando Sweeney, o sea, el director y Derek llegan a los servicios y el joven acaba llorando con el cadáver de su hermano Daniel en brazos. Muy buena película, recomendadísima para este fin de semana para reflexionar sobre el tema de la violencia y cómo esta tendencia siempre estarnos clasificando y determinando a cierto grupo nos aleja realmente de quienes somos. Sí, y a veces, como sucede en Estados Unidos, sí, hay todavía esta gran diferencia entre gente blanca y de color. Algunos son fuertemente castigados y otros, en cambio, aún no reciben sentencia, como es el caso de los policías. En cambio, las víctimas, cuando cometen estos atentados, son sentenciados a fuertes años de trabajo duro en la cárcel. Y esto ha sido todo. Bueno, me despido, mi nombre es Milo y solo me queda agradecerles por la sintonía de este día. Mi nombre es Matilde y los esperamos el próximo sábado en un programa más de Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A un costado del escenario el tipo observa, la audiencia está esperando su descarga. La gente grita mientras él se encomienda, piensa en los suyos y le reza a los santos. La mística silenciosa previa al acto, deja lo malo fuera del escenario. Cuando se trepa la gente aplaude animando, él agradece y se instala sobre el tablado. Disfruta como un niño, conduce en los labios, por un momento olvida lo cotidiano. No es por el público, eso está claro, solo saca el veneno que intoxica mi canto, la enfermedad que consume mis adentros. Llevo una pena que causa mis quebrantos, herencia del dolor en mis venas circulando. Esta ansiedad que solo la saco rapeando, es el talento que hace medio de chamaco. La estrella que me guía en mi desahucio, incomprensible para todos pero necesario. Aunque mi voz en ocasiones haya desafinado, se sostiene la verdad indiscutible de lo que canto. Soy un puñado de risas y de llanto, soy como el viento susurrando. A veces me siento un tonto, desconsolado y penando, sumergido en la implacable soledad.